Con esa carita que tienes, te dejará tu novia en terapia. Estoy dispuesta a pagar las sesiones que sean necesarias. Tanto que ver y subiendo cómo me usas. Tantas respuestas y solo pones excusas. Veo fotos de parejas tan felices y quiero decirte: arruíname la vida que te dejo. Todos me advierten que eres un pendejo. Aunque seguramente me lastimes, que le hace una raya más al tigre. Arruíname la vida que te dejo.